Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Muy bien, buenos días, querida audiencia de la Enredando las Mañanas, nuevamente y como todos los lunes desde Radio Roja en Casa Grande para hacer el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y 3 de octubre ya, qué bárbaro. Bueno, Mariano lo saluda, le damos la bienvenida a Juan Martín y al Negro en la operación. Buenos días. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos al Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta mañana de sol aquí en Casa Grande. Iluminando todo, llenando de calor, todo verde, todo lindo, todo floreciendo de a poquito. La primavera va tomando posesión del planeta, de esta parte del planeta Tierra, digamos, y nosotros aquí haciéndolo enredando las mañanas. ¿Cómo le va? Buen día, yo saludo también desde acá, saludando a todo el país, ¿no? Está cubierto todo el país a través de la RNMA, ¿sí? El planeta. Es todo de Ushuaia la que acá, ¿sí? Si estás en China y querés escuchar el Enredando las Mañanas, te sintonizás en la rnma.org.ar y ahí vas a poder escucharlo. También lo podés escuchar por radioroja.com.ar y por las radios que nos retransmiten, que ahora las vamos a contar. Muy bien, este programa que va de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, que se hace los lunes de aquí, de Radio Roja, en Córdoba. Los martes en La Barriada, en Florencio Varela. Los miércoles en Radio Semilla, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueves en Radio La Bulla, de San Luis. Y los viernes en Radio Pueblo, de la provincia de Jujuy. ¿Sí? Completito el Enredando. Los medios que hacen el Enredando los lunes hoy, colaborativamente. Agencia para la Libertad, Radio Activa, ANRED de Rosario y nosotros aquí en Radio Roja. Y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas... Te lo digo yo. Por favor. La Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Masby, Radio Libre de Santa Teresita, son las radios que nos retransmiten y alguna más que seguramente se nos está escapando. Muy bien. Vamos, entonces ya estamos pasadas las 10 de la mañana, ¿no? Arrancando un poquito con las noticias breves, ¿o tenemos algo que comentar? Che, tenemos fuego en Cuchi Corral, ¿no? Lamentablemente eso, nosotros contarle a los que nos escuchan por aquí por el valle y a los interesados en general en los múltiples incendios que hay constantemente en todo el territorio nacional, que esta mañana acá tenemos quilombo en la ruta, por todos lados, los bomberos trasladándose, porque hay un incendio en la zona de Cuchi Corral, que sería la cumbre para que la gente en el resto del país, estamos en el Valle de Punilla, en Córdoba, y en este corredor, cerquita del pueblo de la cumbre, o dentro de lo que es el territorio de la cumbre, ahí está la zona de Cuchi Corral, famosa porque se va la gente a tirar en parapente, porque pasa el hermoso Río Pinto, hay una competencia nacional muy importante de ciclismo en esa zona. Bueno, arde en este momento, y no lo pueden controlar, ¿no? Y sol muy fuerte y viento, es raro igual, te digo, porque venimos de unos días de lluvias acá en Córdoba y continúan este tipo de incendios que de repente se propagan y se van los brazos para todos lados, ¿no? Desde anoche que... Bueno, recién cuando venía para la radio por la ruta 38 vi pasar 5 camionetas de la ETAC. Así que, bueno. Esa gente que se supone que son bomberos, pero no son bomberos. Todo el presupuesto provincial puesto. Lindas camionetas, lindas. Se quiere meter en las noticias que nos ha dejado el fin de semana, alguna cosita para resaltar. Si quiere, nos vamos a Brasil, ¿te parece? Bien. Vamos a Brasil, Lula le ganó la primera vuelta a Jair Bolsonaro, ¿sí? Con algo más del 5% de los votos, de una pequeña diferencia, 5% muy poquito, que no le alcanzó para ganar en primera vuelta, ¿sí? Uh-huh. No le alcanzó, ese era el objetivo, que no se logró. no extender la incertidumbre, aunque llegó hasta el 48-36%, ¿sí? A las 21:26 del domingo se informó oficialmente que no habría definición. La espera se prolongará hasta el 30 de octubre, va a haber que esperar para saber quién será el futuro presidente de Brasil, si el ultraderechista y exmilitar del Partido Liberal, un oxímoron de la política de estos tiempos postmodernos, o su adversario del Partido de los Trabajadores, del PT, ¿sí? A pesar de la diferencia marcada a favor del candidato opositor, alrededor de 6 millones de votos, no pudo derrotar de manera concluyente el proyecto de continuidad de un político que perdió con claridad. Pero mantiene intactas sus chances de dar vuelta una votación que tuvo otros vencidos. Claro, está abierta la cosa porque ahora vienen los entretelones, claro, de las alianzas, ¿no? Ahora se empiezan a aliar todos los que sí, los que no, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero... Bueno, pifiaron lindo las encuestas porque daban una diferencia más grande. Lo dan ganador a Lula, ¿no? Y creo que el que se va con la espalda más ancha de ayer fue Bolsonaro, justamente. Se ve fortalecido ahí un poquito, sí. Bueno, lo quieren escuchar a Lula en su breve, bastante escueto y nada de ya ganamos. Prudente, digamos. Prudente, ahí está, me gustó, me sumo a ese. Prudente Lula da Silva, ganador de la primera vuelta y rumbo al balotaje del 30 de octubre. Hace 4 años se me consideraba como un ser humano que estaría fuera de la política. Yo dije que íbamos a volver y volver con más fuerza, voluntad, disposición, porque la única reacción de que paremos de luchar es el día que el pueblo brasileño tenga cientos y cientos de líderes que puedan hacer lo que se necesita para mejorar la vida. Y ustedes saben que nuestro país está en una situación peor, saben que la economía no está en un buen lugar, ni la calidad de vida, ni el empleo, ni la salud. Por lo tanto, saben que debemos recuperar este país, incluso desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Por lo tanto, quizás para la desgracia de algunos, yo tengo 30 días más para hacer campaña. Y bueno, la lucha continúa hasta la victoria final. Este es nuestro lema. Qué bien que habla castellano Lula. ¿Viste? Bien. No, era el viejito de fondo. El traductor. También, ¿no? Tenemos esa imagen de Lula... bastante aguerrido, líder de los trabajadores y de lo que fuera durante tantas décadas como líder sindical. Después con espalda para gobernar el Brasil durante la primera década de los 2000. Y ahora es un señor grande. Es un señor grande que los discursos no son tan enfervorizados. Sí, con pila como para seguir, ¿no? Después de haber caído preso y todo para seguir. Pero también con sus cuestionamientos. Incluso también desde muchos de los medios que seguimos, como en Red, se pueden seguir algunas notas que hablan sobre el ojo que hay que tener sobre las alianzas que hizo Lula para poder llegar a esta instancia. Bien, espero que no se le escape nada y que logre hacer las alianzas que tiene que hacer. Es un monstruo grande, Bolsonaro. Nada asegura nada igual Lula, ¿no? No, por eso. Bien, continuamos. Nos vamos a Irán. También tuvimos algunas novedades estos días pasados. El tenso clima en Irán persiste con el correr de los días y este domingo 2 de octubre, ayer, la violencia escaló en recintos universitarios donde se registraron enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad. Según dieron cuenta medios sociales y estatales, hubo choques intensos en una destacada institución de Teherán tras protestas por la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, tal como ha sucedido en diferentes puntos del territorio en las últimas semanas en Irak. Grupos activistas difundieron a través de Twitter diferentes videos donde se aprecia la represión policial y la presencia de unidades antidisturbios en la Universidad Sharif, caracterizada por ser un foco de disidencia. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos para despejar el campus y se oyeron sonidos de disparos. En otras imágenes que se viralizaron, se ve a miembros de la policía persiguiendo a decenas de estudiantes que quedaron atrapados en el estacionamiento subterráneo de la universidad. Las mismas cuentan que promovieron los videos, detallaron que decenas de personas han sido arrestadas, versión que no ha sido confirmada. durante el día de ayer. Cientos de estudiantes se levantaron en un nuevo capítulo de protesta en ciudades como Teherán, Yazd, Kermanshah, Sana, perdón, difícil, de la cabe, pronunciación de llamó un traductor si querés. Sanandaj, Shiraz y Mashhad, pidiendo por independencia y libertad. La muerte de Amini desataron una oleada de protestas antigubernamentales al que se han adherido diferentes sectores sociales. Varios han pedido la dimisión de las autoridades iraníes y a más de 4 décadas de gobierno clericales islámicos. Bueno, completamos ahí que, las noticias de hoy a la mañana con respecto a esto es que esta represión, ¿viste? En algunos medios que nos llevamos la información dice esa palabrita periodística, ¿no? Enfrentamiento, como si el pueblo se pudiera enfrentar a una fuerza de seguridad, claro, ¿no? Siempre una represión. Una cosa dispar, ¿sí, no? Claro. Bueno, esta mañana Naciones Unidas confirmaba que las fuerzas de seguridad iraníes en las últimas jornadas de protesta, porque esto viene en escalada, como bien decías, han utilizado fuego real para reprimir las protestas que se desencadenaron por la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre, que bueno, que se viene escalando la cuestión. ¿Fuego real? Fuego real es bala. Plomo. Bala de plomo, digamos, básicamente. Las fuerzas de seguridad han respondido en ocasiones con municiones reales, declaró en la ciudad de Suiza de Ginebra la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Yamdasani. Así que, bueno, se va complejizando, pero también esto de que viene escalándose la multiplicación de las protestas en todos lados, ¿no? Para algún lado va. Teníamos por ahí separada, que al final medio quedó afuera por esto que es más importante, que este fin de semana también se puso muy picante todo el Reino Unido, también con protestas que se vienen escalando. ¿Se acuerdan? Que ya venían recalientes cuando se armó la sucesión con lo de la reina, mucha emoción, pero que estaban en contra del sucesor, uh-huh, del hijo, de Carlos. Pero también se vienen dando protestas que tienen que ver con el nivel de vida, con el costo de vida. Hablábamos hace unas semanas de Italia. La inflación. Y ahora le llega a Inglaterra también algunas protestas donde prenden fuego las boletas de luz, de gas, y esto se viene escalando también. En la misma concordancia, también en el mismo fin de semana, que por ejemplo en algunas ciudades había protestas frente a las embajadas de Irán, protestas feministas, así que en Inglaterra fue un fin de semana bastante quilombado. Que a mí no me molesta. No, a mí tampoco. De hecho, tengo un montón de boletas de luz también que podría... Si hacen falta para ir a quemar, las llevo. No sé, como quieran. Bueno, aflojamos la breve, si antes de irnos a la música, les repaso que se dieron, antes de que comience el fin de semana este, tan agradable, se hizo una entrega de los premios Martín Fierro, en este caso de la radio, se hacen por separado en este momento, uh-huh, y bueno, había que premiar los 3 años juntos casi, porque estuvo la pandemia, la gente no se podía juntar a comer, ni a festejar, ni entre los famosos no se podían saludar tampoco, nada, así que se entregó todo junto, 2019, 2020 y 2021, ajá. Uh-huh. No voy a repasar todo porque les va a dar un revoltijo a la mañana. Tirame el oro de los 3 años. Ahí va. Empieza muy mal en el 2019 con Guido Tasca. No. Martín Fierro de Oro, pero de la radio. Si quieren dejo música y nos vamos. Pero, se equivocaron. Vámonos. Pero este es un programa serio, Martín. 2019, labor en conducción. Ajá. O sea, ustedes dos, fíjense. Es un gran conductor, Guido Tasca. Es un gran conductor. Nieto político de Sofovich, ¿no? ¿Es el nieto político? Sí, y lo formó. Lo formó, está bien. Después tenemos ya, en 2020 y 2021, algo de justicia y, ajá, también un poco los clásicos también. Alejandro Dolina, bueno, en 2020, que se había ganado por ese año el programa La Venganza Será Terrible, uh-huh, por interés general de diario y labor en conducción. Así que había juntado esos dos premios, le dieron el de oro a Dolina, que también está grande, hay, uh-huh, que decirlo. Y el año, y por el 2021 se lo lleva Lalo Mir, por labor en locución, pero lo que sería como la voz oficial de una radio. Él es la voz de Radio Nacional en este momento, hace un par de años ya, y se lo lleva por ese laburito. Mirá. Yo estoy contento con Lalo, con Dolina, con Guido Tasca, pero también como que siempre se dan los premios entre ellos. Sí, es, sí, una, ¿no?, cosa insólita, que además se lo den a Lalo Mir por las voces que pone para... ¿Qué dice? ¿Radio Nacional? ¿Estás, sí, sí, escuchando Radio Nacional? Esto es Radio Nacional, dice. Déjame. Lindo, porque modula bien. No, es un fenómeno, pero por eso le damos el premio. Bueno, pero me separé un fragmentito de lo que decía Dolina al recibir el premio, de esas cosas lindas que dice el negro Dolina. Vamos a escucharlo. Sensación de alegría. moderada, es un hecho más bien social, que alegra a la familia, a algunos amigos, se festeja y ya está, ¿no? Pues, después la vida sigue y uno hace lo que puede. Yo debo agradecerle mucho a la radio lo que me ha pasado en estos años, que ha contribuido a que yo ahora sea un tipo un poco mejor del que era antes. Calcule cómo sería antes, ¿no? La radio me ha obligado a estudiar, a aplicarme, y me ha dado compañeros maravillosos y amigos que de otra manera no hubiera podido conocer. Bueno, ahí está Alejandro Dolina, se va ahí el negro con su premio con su Martín Fierro de Oro del 2021. Muy bien. Bien por Dolina entonces que se llevó ese premio. Bueno, ahora que tenemos hoy, que tenemos a nuestro operador en el estudio. Déjame mandar sí. Un saludo nada más, que nos bien. Están mandando mensajitos nomás de Radio Semilla, nos están mandando un saludo, nos dicen, nos están escuchando ahí, así que le mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Semilla, que nos está retransmitiendo. Por supuesto. Como corresponde, y nos están escuchando atentamente, así que le mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, hay musiquita. Eso decía. Fíjese, el otro premiado, la Lomir, el del 2020, participó en un discazo que les recomiendo, que está El Chango Espaciuc, La Chancha Había Circuito y Lalomir metiendo algunas voces ahí también con otro grupo que se llama Pino Europeo. De ahí escuchamos este, es como una especie de trifecta. ¿Está? ¿Canta Lalomir? No. No, pero va haciendo unos recitados, no en ahí este va. Tema en particular, pero les recomiendo mucho el disco. Vamos a escucharlo. Mucho el disco. Y este tema hay como una trifecta. Está Sueños de Niñez, Fronterizo y Los Chotis de las Tunas. Ahí va. We'll be right back. Enredate. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, estamos aquí en Enredando las Mañanas, hoy desde los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina. Estamos haciendo este programa federal de noticias, ¿sí? con espíritu primaveral hoy, pero bien, muy bien, contentos. Pero con nada, pero con todo. Pero con todo, sí. Bueno, en este segundo bloque nos vamos a ir a la provincia de Salta para hablar un poquito de lo que está pasando con las comunidades originarias. Sí, Salta viene estando como medio ahí tapado, no hay mucha, no hay mucha información de lo que ocurre, pero hay muchas comunidades originarias en Salta, muchas no reconocidas también, y en el día de hoy tenemos el testimonio de justamente Mara Puntano. Mara Puntano es la abogada de las comunidades originarias de la provincia de Salta, que nos va a comentar un poco cómo es la situación general, pero en particular la de una comunidad, la comunidad Lules, que hay algo muy paradójico en esto, ¿no? Salta es una de las provincias que tiene los mayores índices de deforestación, o está ahí en el ranking, de toda la provincia, ¿no? Más de todo el país. ¿Conoces Salta, más Juan? Córdoba, decís. Salta es hermoso. Hermoso, sí, Córdoba. Tiene unos valles, tiene unos verdes, unos colores, bueno. Una de las provincias más grandes en deforestación. Hay un fiscal de estado que está haciendo una acción legal ambiental contra una de las comunidades originarias. Ajá. O sea, acusan a la comunidad originaria. Estoy apagado. No, te estamos escuchando. Se escucha mal ahí. Ahí va, hola. Parece que estoy saliendo por allá, me parece. A ver ahora. Bueno, me decía. Mientras corregimos el micrófono, sí. Este testimonio que vamos a escuchar de Mara Puntano nos cuenta esta acción legal que el fiscal de estado de Salta lleva adelante contra una de las comunidades y nos cuenta cómo es la real situación. Bueno, ¿lo tenemos el audio? Sí, vamos a escucharlo entonces. Una prueba más de esta política de estado violatoria de los derechos de los pueblos indígenas es que el fiscal de estado, que es el abogado que representa a la provincia de Salta y que depende directamente del gobernador de la provincia, inició un amparo, una acción de amparo ambiental en contra de la comunidad Lules de Finca Las Costas, reclamando que está contaminando la reserva hídrica que alimenta de agua a más del 30% de la ciudad de Salta. Cuando se dice que contamina la reserva hídrica, realmente es una burla, realmente, en esta provincia que es ecocida y genocida de pueblos originarios, puesto que la reserva hídrica es precisamente el territorio ancestral de la comunidad Lules de Finca Las Costas. Cuando decimos Finca Las Costas, se refiere a lo que después se llama San Lorenzo, Villa San Lorenzo, es decir, la zona más cercana a la ciudad de Salta, pero con una belleza extraordinaria y una fertilidad también extraordinaria, y que está en la vista de todas las inmobiliarias, todos los intereses inmobiliarios puestos en esa zona. El gobierno de Salta está demandando a la comunidad, incluso sin nombrarla porque dice que es en contra de los que construyen o mantienen actividades ganaderas y o de cualquier otro tipo que contaminan la reserva hídrica. Precisamente en ese lugar, que es el territorio ancestral de la comunidad y que está rodeada por todos los puntos cardinales de countries, barrios privados ocupados por la oligarquía salteña y que no cuentan con red cloacal, por lo tanto todos los desechos cloacales de esos countries son arrojados a los ríos que recorren, que forman parte de esa reserva hídrica, que son muchos. Por eso digo, en todos los puntos cardinales está rodeada esta comunidad de esos barrios privados, es decir, sí o sí está en vista de las inmobiliarias, de los intereses de una clase social dominante, criminalizar, estigmatizar a la comunidad Lules, que son gente trabajadora, ¿no? Y naturalmente guardianes de la Pachamama, guardianes del medio ambiente, guardianes del agua. Bien, en el primer audio de este informe escuchábamos, como decíamos, a Mara Puntano, abogada de las comunidades originarias de Salta, que nos contaba qué hay detrás de esta denuncia, de esta acción legal ambiental que lleva adelante el fiscal de Estado de Salta, Juan Agustín Pérez Alsina, contra la comunidad Lules, ¿no? Una comunidad que es una reserva hídrica que tiene el 30% de agua que abastece a Salta y que está rodeada de countries que tiran todos los desechos cloacales en la reserva, ¿no? Y los acusan a ellos. Y los están acusando a ellos. Vamos a escuchar ahora el segundo audio de este informe, también de Mara Puntano, que nos cuenta cómo se llevó adelante la primera audiencia pública posterior a la demanda. El miércoles 19 de septiembre fue la primera audiencia pública de este amparo, donde tuvimos que pelear y seguimos peleando para que los miembros de la comunidad Lule sean escuchados. En principio, la jueza le dio la palabra a los funcionarios, que teniendo en cuenta solamente el derecho ambiental, desconociendo absolutamente los derechos de los pueblos originarios, por lo tanto, no se le dio el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de que la provincia presentara ese amparo ridículo. La provincia, al presentar ese amparo, la jueza les recibió los distintos estudios sobre el agua realizados por las oficinas, distintas oficinas de recursos hídricos, de Aguas del Norte, que es una empresa privada que cobra el agua, de los entes de servicios públicos, del Ministerio de Medio Ambiente, que habían hecho análisis químicos sin el permiso de las comunidades que habita ese territorio. En la primera audiencia, en donde se expusieron todos esos estudios sobre la contaminación que realizaron en distintos puntos de los arroyos y ríos de la comunidad, que forman parte del territorio ancestral de la comunidad y de esa reserva hídrica. Y después nosotros pedimos que se permita la palabra de las 50 personas que se habían ofrecido de la comunidad. En realidad se habían ofrecido más de 200 personas para hablar, pero el juzgado nos restringió eso, entonces presentamos una lista de 50 personas, de las cuales también al momento de la audiencia nos prohibían y querían que hable una sola persona y no la comunidad en pleno. Se opuso, y más la gente que no podía entrar a la audiencia, que estaba afuera haciendo el aguante y escuchando lo que se retransmitía por los celulares sobre la audiencia, hizo que la jueza permitiera la palabra en esta primera audiencia de 5 personas que, por supuesto, la comunidad que vive en el lugar y que cuida ancestralmente ese territorio, le rebatió uno por uno todos los argumentos. Nosotros pedimos que se hagan los estudios con la participación de la comunidad, teniendo en cuenta la salida de los desechos cloacales de los countries, que son depositados, son vaciados en los ríos de la comunidad, un análisis ahí y otro análisis que se haga dentro del territorio de la comunidad, pero con participación de la comunidad, y veremos de dónde viene la contaminación. Y no esto que es un armado de una causa precisamente ambiental en contra de los defensores de la Pachamama, del medio ambiente, hijos del territorio. Bien, escuchábamos ahí los pormenores de una audiencia bastante irregular que se llevó adelante. Por no decir corrupta. Y por no decir... vergonzosa. Sí. Se me ocurren un montón de adjetivaciones, pero... Bueno, y yo diría que escuchemos el tercer y último audio de Mara Puntano y después comentamos, porque en este audio, escúchenlo bien, nos cuenta la relación que tiene el fiscal de Estado de la provincia de Salta con las mineras, ¿sí? Está relacionado comercialmente, de forma directa y transparente, con las mineras. Escandaloso. Los funcionarios de gobierno elegidos por el gobernador de la provincia son estratégicamente buscados precisamente por defender esos intereses extractivistas. Y el caso de el doctor Juan Agustín Pérez Alsina, que es el fiscal de Estado, si ustedes abren la página de su estudio jurídico, cuenta entre sus clientes a todas las mineras transnacionales que están asentadas en la Puna de Salta, es decir, el departamento de los Andes, donde hay toda clase de minerales, oro, plata, uranio, tierras raras y el litio. Y este señor, este fiscal, por supuesto no hace nada con la contaminación de las aguas, absolutamente nada, porque precisamente su estudio representa a todos esos intereses. Tampoco hace nada con la deforestación masiva que existe en el Estado, autorizada por el mismo Estado provincial de Salta, a los terratenientes de los monocultivos, sojeros sobre todo, pero de toda clase también, y que fumigan lisa y llanamente a los pueblos originarios, sobre todo los huichí, y que esto determina las malformaciones genéticas, la desnutrición desde la panza de la madre y la muerte de los niños menores de 2 años. A eso no mira absolutamente nada el fiscal de Estado ni el gobierno en pleno de la provincia de Salta, sino que se ensaña con atacar y acusar de contaminadores del medio ambiente precisamente a los guardianes naturales del medio ambiente, a las comunidades originarias, en este caso a la comunidad Lule. Otra cosa es que Salta es la provincia con mayor cantidad de diversidad étnica en la República Argentina. Hay más de 14 pueblos, etnias, pueblos originarios, que son naciones originarias, y que el Estado no respeta absolutamente nada. Este es el caso de la comunidad Lule, que ni siquiera lo reconoce como etnia en las leyes de la provincia de Salta. Y esto significa la invisibilización y el ataque sistemático, como en este caso. Bien, escuchábamos por tercera vez a Mara Puntano en el informe de hoy, que nos contaba 14 pueblos-nación en Salta. Increíble. Y este avasallamiento constante a las comunidades originarias en todo, ¿no? A nivel judicial, a nivel territorial, en este caso la comunidad Lules, y lo que nos contaba sobre el fiscal de Estado y la relación que tiene con las mineras, ¿no? Clientes, estudio de abogado con los clientes ahí en primera plana extractivistas. Bueno, muy bien. Muchachos, cerramos con musiquita, ¿les parece? Me imagino que el señor operador debe tener algo preparado. Tengo en la cartuchera listo a los amigos de Duratierra. En este caso, lo último que sacaron el año pasado, en un tema en conjunto con los murgueros de Falta y Resto, haciendo el tema Amigue. ¿Qué les parece?

tomé su voz libre como el agua. RNMA. ¡El agua es un tesoro! Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas con todo aquí desde Radio Roja este 3 de octubre. Ya estamos en octubre, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos aquí en el estudio. Estamos aquí en el estudio de Radio Roja tomando unos mates. Bien, ¿tenés más saludos para mandar, Juan Martín? Sí, le queremos mandar un saludo muy grande al polaco de ETL, ¿sí? Del colectivo tecnológico de la RNMA, que nos está escuchando, está laburando en su taller, en el taller de ETL, y está escuchando el Enredando de las Mañanas. Bien, saludos. ¿Eh? Un abrazo grande para el polaco, que hace el Enredando de los miércoles, ¿no? Ahí colaborando con la gente de Radio Semilla. Bien, bueno, continuamos con la información que teníamos preparada para el Enredando de hoy y estamos aquí en la provincia de Córdoba y vamos a comentar lo que está ocurriendo con una de las empresas contaminantes más grandes que hay en la provincia, que se llama Porta Hermanos. No sé si la tienen, si la han escuchado. Porta, los alcoholes, ¿no? El famoso bioetanol. Sí, el famoso bioetanol. Creo que va para todo el país esa producción de Porta. Sí, no, es conocido en todo el país. Y no la venden solo aquí. Es una gran empresa, incluso en la época de pandemia te multiplicó sus cifras. Fue una de las empresas que más millones de no sé qué ganó. Alcohol en gel. Por el tema de la... Claro. ¿No? El alcohol en gel, el alcohol de... El conflicto es histórico. El conflicto es histórico, claro. Estamos hablando de una situación que tiene 12 años de resistencia y de lucha, ¿sí? Es una fábrica de bioetanol, de producción de bioetanol a base de transgénico, de maíz transgénico, en una zona urbana. Totalmente, o sea, urbana. En una zona urbana de la zona sur de Córdoba, donde, bueno, hay un montón de casos ya de problemas físicos, de salud, que ha generado esta fábrica en los vecinos más cercanos, ¿sí? En el radio más cercano de la gente que vive. O sea, la particularidad que tendría es su cercanía por donde quedó ubicada con una zona totalmente poblada, urbana, como estamos calificando, pero totalmente atiborrada de gente, como sería un centro urbano, ¿no? Con cualquier barrio. Claro, claro. Y en estos 12 años de lucha, hubo un montón de acciones legales, hubo un montón de comprobantes de esta contaminación, sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta, ¿sí? Lo que va a pasar aquí en octubre de este mes, y que nosotros desde Enredando las Mañanas queremos acompañar y seguir lo que va a pasar, porque es una movilización grande de gente. Ajá. ¿Sí? Entre a Buenos Aires. A Buenos Aires, ¿sí? A la capital federal, para reclamarle directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva esta causa ambiental, que la desarchive. ¿Está trabada en esa instancia? Para saber más o menos cómo viene toda esta cuestión legal y judicial histórica con Porta, vamos a escuchar el relato de una de las vecinas afectadas, Silvia Cruz, que nos cuenta un poquito desde dónde viene esta resistencia. Vamos a escucharla. En el 2012, cuando empezamos a organizarnos para darle lucha de alguna forma, reclamo, denuncia al conflicto con la planta de bioetanol Porta de Hermanos, en sus comienzos fue intentar de hacerlo a través del Estado mismo, a través de la municipalidad. Eso no se pudo hacer en 2012-2013, luego le dimos pruebas a la municipalidad de que la empresa no podía estar al lado de las casas, con los relevamientos sanitarios del equipo de Rebas, Medardo Ávila Vázquez, Manuel Maturano, Flavia De Filippo, Brian McLean y otros médicos que hicieron ese relevamiento, 2013, lo repitieron en el 2016, cuando la municipalidad no hizo caso alguno, ni siquiera leyó. En este momento me parece que, bueno, primero estuvo Fernández en el Ministerio de Salud y luego Fortuna, fueron notificados de esto y no, de los relevamientos también, pero no hicieron caso a algunos, no les importó, como conclusión no les importó el tema de la salud y lo que afectaba la producción del bioetanol al lado de las viviendas. El riesgo y en la vulneración que nos dejaba con respecto a la salud y con tal vez, ¿no?, también lo que significa el peligro de incendio por explosión por la carga de fuego que conlleva esta planta de bioetanol. La planta de bioetanol nunca disminuyó, al contrario, aumentó su producción, fue cambiando su producción o sumando otras, ¿no? No hubo motivo, ni aún así con filtros. En el 2016 Olivia fallece, esto es también denunciado. Denunciamos penalmente a la empresa, archivaron la causa, modificaron los datos. La empresa siempre fue protegida, ¿no?, cuidada por el Estado provincial. Y obviamente se empezaba a ver en todos los años, mientras nosotros dábamos pruebas, que eso no, de alguna forma no estaba pesando ni a la justicia cordobesa ni al Estado, ¿no?, con su función de cuidar y proteger a los vecinos. Muy lejos de eso, la provincia se presenta como garante de algún modo en un escrito que en la justicia federal, ya en la justicia federal a partir del año 2017, 2018 y en el 2019 presenta la provincia un escrito que dice que la empresa no necesita estudios de impacto ambiental, cuando el fallo del juez Hugo Vaca Narvaja determina que sí debió pasar por el estudio de impacto ambiental y cumplir con la Ley General del Ambiente. Hasta el día de hoy la empresa está con un aviso de proyecto, haciéndoles auditorías, presentando ellos auditorías de cumplimiento, ¿no?, pero no ajustándose a la ley, nunca se ajustó a la ley. Es más, del 95 que se instaló hasta el 2009 aproximadamente, recién tuvo mínimamente un papel que decía qué es lo que ellos hacían. Bueno, esta lucha continuó y fue, a la vez que continuábamos en la lucha, se iba visualizando que la idea de negocio del bioetanol, porque tengamos que entender así, más allá que Porta dice que ellos no hacen para biocombustible, para dar un patadazo general a lo que significa el elemento con que se cortan los biocombustibles, es el mismo alcohol etílico que se produce aquí, pero deshidratado. Es decir, si tenía una cantidad de agua para poder lavarnos lavarnos las manos, ese alcohol medicinal o el alcohol de bebidas o el alcohol domisanitario, de tener una cantidad determinada de agua, se deshidrata, se le saca esas moléculas y está apto para poder cortar las naftas, ¿no?, con menos agua. Pero la producción del bioetanol, del alcohol etílico, que esa es la fórmula del alcohol etílico, es exactamente la misma. Aquí no solamente en Barrio San Antonio se producen esos alcoholes, sino todos los demás, ¿no? Alcoholes tóxicos, industriales. Bueno, todos esos alcoholes también se producen porque son parte de la misma producción del alcohol. Bueno, esta producción ya nosotros queda claro que es contaminante. Lo demostramos una y otra vez. Delia Ayaza, en sus análisis de genotoxicidad 2020 y 2021, en niños y en adultos, determina, sobre todo, se encuentran metabolitos de la producción de Porta en orina en todos los vecinos, y en los niños, el 100% de los niños tiene daño genético, ¿no? Bueno, eso por un lado, las pruebas que pide la justicia, la prueba que pide el Estado, y la planta continúa en Barrio San Antonio. Bien, escuchábamos a Silvia Cruz de la Asamblea de Fuera Porta, acá en la provincia de Córdoba, que nos contaba un poco todas estas irregularidades, este conjunto enorme de irregularidades legales que hacen que todavía la planta siga funcionando, ¿no? Hubo un juez que determinó que la planta tenía que tener un estudio de impacto ambiental en 2019, Vaca Narvaja, fue el juez, y sin embargo la planta sigue funcionando, ¿no? Y se ha demostrado con estos estudios de genotoxicidad la afectación que tiene esta planta en una zona urbana, ¿no? Una planta que está en el medio de la ciudad, ¿no? Está en un lugar, así, en un barrio. Barrio San Antonio, sí, ¿no? La zona. Exactamente. Sí, sí. Y cuando debería ser una fábrica que tendría que estar en, no sé, en un lugar alejado, ¿no? Lejos de donde la gente vive. Y sí, por lo menos. Mínimo. Más allá de que esto significa una cadena en la producción de transgénicos que acá en Córdoba tiene historia desde Monsanto, ¿no? Entonces, es continuar con esta misma cadena de producción de transgénicos. Y vamos a ir a escuchar el segundo audio, entonces. Bien. Donde nos cuenta Silvia Cruz algunas cuestiones más que tienen que ver con cómo Porta se va escabullendo de todas las cuestiones legales, y a la vez también cómo muestra una imagen en esto que tiene que ver la producción de bioetanol, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel nacional, que está en crecimiento. A todo esto empezamos a ver cómo la idea de negocio del bioetanol era una gran idea en Córdoba. Lo empezamos a ver cuando en plena pandemia el gobernador de la provincia de Córdoba inaugura. Siempre vimos que custodiaban, lo vimos que eran garantes de Porta, ¿no? Lo vimos en el juicio con Vaca Narvaja, presentándose Secretaría de Ambiente a favor de Porta. Lo vimos como funcionarios y personas allegadas al Estado, como la doctora Gait, ¿no? De toxicología, jefe de toxicología del Hospital Infantil, cómo se presenta siendo garante de la empresa, otras personas también dentro de lo que son del sindicato de los obreros, un sindicato muy allegado a la empresa, muy, muy afín al empresario. Todo eso vimos y empezamos a ver cómo la idea del bioetanol como idea de negocio era muy bien recibida y muy bien vendida como alternativa de producción a los combustibles tradicionales desde el petróleo, desde las naftas, y cómo se vendía bien para ser parte de los promotores del cuidado del ambiente y del cambio climático, ¿no? Se vendió desde el modo del marketing de negocios, se vendió muy bien, tan así que consiguieron las certificaciones B, Lab B. Nosotros las denunciamos, le denunciamos a Lab B, que es una compañía extranjera que da estas certificaciones a algunas empresas que benefician al ambiente en su triple impacto: un beneficio a la sociedad, un beneficio al ambiente y un beneficio, bueno. Estas empresas B obtienen esos certificados, obviamente son certificados pagos, pero aún así nosotros a esta empresa de Lab, que da las certificaciones dándole las pruebas de que la empresa estaba judicializada, que estaba ilegal en el uso del suelo y que era contaminante, aún así le mantuvieron estas certificaciones. No sabemos si hasta el día de hoy continúan con ellas. El tema es que Porta las pudo conseguir, las pudo pagar, y con eso ellos se promocionan, ¿no? Y son promotores de congresos con beneficios al ambiente, son promotores en los congresos de economía circular. Bueno, nadie dice qué es lo que circula y cómo lo circula y qué hay detrás de eso. Nosotros venimos diciendo que la producción del bioetanol es un negocio. Puede ser un muy buen negocio, puede ser un muy buen negocio. Ahora, que es sustentable, que es sostenible, que pertenece al beneficio del ambiente y de los seres humanos, no es así, porque tenemos prueba de ello. Y porque vivimos al lado de la empresa, porque la padecemos, porque la olemos todos los días, ¿no? Porque tiene contaminación de olor, contaminación de ruido, contaminación química, contaminación a los cuerpos. no, ellos intentaron poner filtros y demás, y en el 2016 falleció Olivia. Es decir, en esto de las transiciones energéticas, de buscar otros medios para no abastecernos solamente del petróleo y de la contaminación del petróleo, buscar otro elemento que venga a ser parte del agronegocio, del extractivismo, ¿no?, de la quita de tierra a los pueblos indígenas, de gran cantidad de pool de siembra transgénica, que significa pools, ¿no?, de siembra con agroquímicos, con todo eso que conlleva y que ya está estudiado, venir a proponerlo como una idea de negocio sostenible, me parece que es una burla a la sociedad y subestimar la inteligencia, ¿no?, y las capacidades, no solamente las académicas, sino también las territoriales, que también tenemos nuestros saberes. No es más que un negocio. Es un muy buen negocio para la provincia de Córdoba, tal vez un negocio para, no sé, el Estado Nacional. Se necesitan muchas divisas hoy, se necesitan muchos dólares, se necesita pagar deudas, se necesitan muchas cosas, pero lo que no estamos necesitando es más muertos. No estamos necesitando una sociedad enferma, no estamos necesitando una sociedad que transite por hospitales, que se mueran en los hospitales o que se mueran de cáncer, o no estamos necesitando una generación de trabajadores débiles, ¿no?, inmunológicamente. Estamos necesitando tener soluciones, pero no estas falsas soluciones, ¿no?, que aparte el dinero es solamente para los privados y para algunos que otro político que pueda firmar o algún profesional que le firma para eso. El dinero obviamente se va a seguir restringiendo en algunos y no en beneficio ni de la población, ni de San Antonio, y mucho menos de la... Bien, escuchábamos a Silvia Cruz, entonces, de vecina del barrio San Antonio, que nos contaba así, nos introducía un poco en la situación con Porta. Sale un colectivo lleno, más de 50 personas, grandes luchadores ambientales de Córdoba, que van el 23 y 24 de octubre a Capital Federal a reclamarle a la Corte Suprema de Justicia que no cajoneen los expedientes, que no los sigan cajoneando, ¿sí?, que resuelvan esta causa ambiental. ¿Vamos a Buenos Aires o no? Estaría buenísimo, ¿eh? ¿Vamos a cubrir o no? Tenemos que cubrir. Hay que cubrirlo, eso. Por lo pronto, en un ratito nos vamos para Rosario, después de la música, ¿les parece? Vamos con un temita, operador, dígame, sí, qué sí, tiene sí, preparado. Sí. Le guardé a Lisandro Aristimuño, acompañado por Gabo Ferro, haciendo Green Lover, que uno lo meten con el tema de la defensa de los derechos humanos, otros con lo ambiental, pero por ahí medio que andamos todos. Uh-huh. A ver. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Gabo Ferro. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, otra vez aquí, en el aire del Enredando las Mañanas, sí, son las 11 de la mañana, casi 10 minutos. Bueno, están circulando nuevamente por las redes, los grupos de WhatsApp de Córdoba, de todos lados, las ayudas a las brigadas de Córdoba con los fuegos. La información última que tenemos es que el fuego está desmarcado y se esperan altas temperaturas y varias lenguas, una dirigiéndose a la zona del río Pinto, un río muy caudaloso de agua pura que tenemos acá en Córdoba. Mirá. Así que bueno, seguimos con el tema. Ojalá que se sofoque rápidamente esto del cuchicorral. Bueno, tenemos a nuestra compañera Steffi de Anred Rosario en línea para desarrollar su tema en el día de hoy. Qué alegría tener a Steffi en línea. Steffi, ¿nos estás escuchando? Buen día. Hola, Steffi. Steffi, buen día, ¿me escuchás? Acá Juan Martín te está hablando. Hola, buen día, Steffi. Bueno, no, parece que no. A ver. Estoy en la calle. Ahí estamos. Ahí está, ¿cómo estás, Steffi? Buen día. Ahora sí te escuchábamos, ahora no. Rosario, estamos en la calle porque estamos frente al consulado honorario de Brasil, acá en la ciudad, otra vez haciendo. Trabajo de este tema acá en la radio, detenida el 11 de mayo en Brasil, por defenderse ante los golpes de un policía militar. Así que si recuerdan, estamos acá trayendo otra vez, como Julio, una carta al consulado para meter presión política, para que el Estado, tanto argentino como brasilero, esté al tanto de la situación y que hay organizaciones pidiendo la absolución de la compañera. Y bueno, nada, acciones políticas para que los Estados intervengan y la compañera recupere su libertad. Si quieren, repasamos un poco el caso con Amanda, que está acá, y su mamá Mari. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Bien, repasamos el caso y le pedimos a Amanda que nos actualice un poco, porque hoy 3 de octubre, les cuento, Rocío tenía su primera audiencia y fue suspendida. Así que, bueno, Amanda, hola, ¿cómo estás? Está saliendo para Radio Roja y el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, contame quién es Ropi y qué pasó con ella. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ropi es una viajera maravillosa. Súper amorosa. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Viaja con su perris hace mucho tiempo, siempre súper recibida, mismo acá en la ciudad se la quiere muchísimo, la gente en muchos territorios, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, se está movilizando por su absolución. Y bueno, como decía Estefa, ahora estamos pidiendo su absolución y pidiendo que la audiencia se haga en tiempo y forma. Teníamos la audiencia programada para el día de hoy, y hace 10 días nos llega una notificación que avisa que la audiencia se pasa para el 25 de enero del 2023, 4 meses más adelante, y la excusa que ponen es las faltas de intérpretes juramentados, lo cual nos parece irrisorio, un sinsentido total. No puede ser que no podamos gestionar este recurso, que no podamos gestionar que este perito esté antes de los 4 meses. No vamos a permitir que la compañera pase 4 meses más con prisión domiciliaria, lejos de su familia, lejos de sus afectos. Después de todo estos ya 4 meses que viene peleándola, que estuvo detenida en un penal, en condiciones re feas porque no tienen espacio de esparcimiento, tenían, bueno, condiciones re feas, mismo media hora de agua por día, como cosas así de ese level. Y bueno, la queremos con nosotros, la queremos acá cuanto antes, y eso, exigimos que el intérprete y que se mueva lo que sea necesario para que se den las condiciones para que el juicio, la audiencia se lleve a cabo cuanto antes. No vamos a esperar, no podemos esperar 4 meses más. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿te escuchamos? Sí, te estábamos escuchando. Hola, ¿nos siguen escuchando? Sí, sí. Ah, bien, nos escuchamos muy bajito porque estábamos en la calle. Bueno, le preguntamos a Amanda también un poco, hace, la compañera estuvo dos meses detenida en el penal y bueno, con acciones se logró su libertad, y bueno, preguntarle también cómo vienen accionando ahora, cómo se vienen moviendo con esta suspensión de la audiencia. Estamos en comunicación con el Colegio de Traductores acá de Rosario. Una persona también, una traductora se estuvo moviendo muchísimo, poniéndose en contacto con personas mismo de Brasil, porque de acuerdo al Estado van cambiando las regulaciones, entonces era como muy difícil entender cuáles eran los requisitos que necesitábamos que tenga este intérprete, este perito. Así que generando estas acciones directas de llevar cartas, la idea es seguir mandando mails. Y bueno, no sé, nos juntaremos pronto para seguir, estamos accionando mismo, seguimos juntando plata para pagar los costos de la defensa, seguimos moviéndonos pensando en el momento en el que Ropi vuelva, va a haber que resolver su vuelta también, es algo que retenemos en su vuelta y la de su Perry, así que es algo que también nos lleva laburo constante, mismo la salud y la seguridad de ella en Brasil, que tenga vivienda, que tenga alimento, que estamos apañando a la distancia. Ropi necesita de su familia, necesita volver por su integridad física, mental y emocional, y la nuestra también. Ahí les paso con la mamis. Que... Bien, estamos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Steffi. Bien, genial. Les pregunto, perdón la insistencia, pero estamos en la calle y nosotros escuchamos muy poquito. Estamos con Mari, es la mamá de Ropi. Y bueno, le queremos preguntar cómo mantiene la comunicación con Rocío, cómo se siente ella allá y cómo tomó esta noticia. Y también preguntarte, Mari, ¿qué acompañamiento del Estado? Porque sabemos que estás vendiendo canelones, se hacen rifas para juntar la plata de las abogadas, que es muchísimo dinero que hay que enviar y que hemos estado solicitando al Estado que al menos una cuenta sin impuestos y no estamos logrando una respuesta. Bueno, Mari, ¿cómo la comunicación que tenés con Ropi, cómo se siente ella y bueno, cómo tomó esto lo de la audiencia? Hola, buen día. Sí. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno. Con Ropis nos charlamos todos los días, nos hacemos videollamada. Ella dentro de todo está bien, pero esta noticia le bajoneó un montón. Está muy bajoneada en este momento, estresada, todo. Así que, pero ¿cómo lleva la cuestión económica? Sí, la cuestión económica del Estado, nada. No hay ayuda de nada. Tiran la pelota uno y otro y no. No pudieron resolver nada el tema económico. Así que estamos con las chiquis y todos estamos vendiendo rifas de lo que sea para juntar fondos. Así que nada. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ahí les repasábamos, y bueno, vamos a continuar acá en el consulado, se va a entregar la carta otra vez, ya el 15 de julio se entregó, y bueno, vamos a seguir comunicando sobre lo de Ropi. Bueno, muchas gracias, Steffi, y a todas ahí. Entonces, sigue la lucha, el plan de acción puesto ahí en todas las acciones necesarias para que se adelante la audiencia. Exacto, sigue la lucha. Estamos gestionando nosotros un intérprete juramentado. No podemos admitir que el Poder Judicial de Ipoyuca, de un estado brasilero muy, muy grande, diga que no tiene los técnicos, los profesionales necesarios para llevar a cabo una audiencia. Consideramos que esto es un hostigamiento, una regulación de sus derechos a la defensa, es la extensión de su prisión domiciliaria, es esperar a ver qué va a pasar con su libertad, nada más y nada menos, ¿no? Imaginen la angustia de una persona que encima está lejos de su familia, que su familia no ha podido viajar, la cuestión económica. Así que bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, compañera, muchas gracias. Salió muy buena la nota, pese a que estabas en la calle. Así que, sí, bueno, genial. Estamos en contacto, ¿eh? Sí. Un fuerte abrazo. Bueno, genial. Me preocupaba un poco ahí la insistencia de que me escuchan, pero bueno, acá nosotros mucho no escuchamos. Pero si escucharon bien ustedes, eso está bien. Salió bien. Un abrazo. Un abrazo. Repone vos, repone Steffi y todo. Yo te bajo en la cortina y ahí charlamos. Bueno, escuchábamos la nota con nuestra compañera Steffi de ANRED sobre este caso, sí, de esta mujer, Ropi, que está detenida en Brasil y que no se aceleran los procesos para su libertad. Así que bueno, vamos a seguir este tema. Me imagino que tendremos preparado un nuevo tema musical para cerrar este bloque, señor operador. Así es, acá mientras confundo botones y cuestiones, acá estamos. Le quería contar que traje algo de Brasil, tanto por las elecciones de Lula, pero también por lo que iba a estar cubriendo la compañera. Vamos a escuchar a la que es considerada, a mí me la vendieron en su momento cuando la conocí, como la Charlie García de Brasil. A ver. No es otra que Cássia Eller. Y la vamos a escuchar haciendo su mega tema, Malandram Gem. Thank you. sabe, eu ainda sou uma garotinha. Obrigado. Rompe con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, este 3 de octubre aquí desde Radio Roja en Casa Grande. Y tenemos en este bloque el espacio de Agencia para la Libertad, en el informe de hoy que nos brinda Fernanda Giribone, nos va a actualizar sobre la causa de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ¿sí?, conocida como Lichita, que fue vista por última vez el 30 de noviembre del 2020 por su tía Laura Villalba en las inmediaciones del Cerro Guazú, en Amambay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Dónde está Lichita? ¿Sí? Es un poco el lema de esta causa, así que escuchamos el informe que nos brinda Fernanda Giribone. Buenos días a todos. Queríamos contarle en el día de hoy que el pasado viernes 30 se cumplieron 22 meses de la desaparición forzosa de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, más conocida por su apodo, que es Lichita. Lichita es una niña que hoy tiene 15 años, que fue vista por última vez el 30 de noviembre del 2020 en las inmediaciones del Cerro Guazú, en Paraguay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Paraguayo. En ese marco, en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, ya había ocurrido un hecho muy trágico el 2 de septiembre del mismo año, del 2020, que fue el fusilamiento de dos niñas Villalba, de Lilian y María Carmen, de 11 años. Estas dos niñas argentinas, junto a Lichita, todas primas entre sí, viajaron al Paraguay desde Argentina a visitar familiares que el exilio político les había obligado a dejar atrás. Viajaron en las vacaciones, pero las agarró la pandemia y los cierres de fronteras del COVID, y lamentablemente nunca regresaron. Lilian y María Carmen fueron asesinadas y dadas por el gobierno paraguayo como falsos positivos, es decir, fueron identificadas como guerrilleras. Así festejaron su asesinato. Y en este contexto, Lichita desapareció. Bueno, justamente este 2 de septiembre se cumplieron 2 años de los fusilamientos de las niñas y el 30, 22 meses de la desaparición de Lichita. En torno a estos trágicos hechos, se ha montado una campaña que es ¿Dónde está Lichita?, que busca, obviamente, la aparición con vida de Lichita, y bueno, pide justicia para sus dos primas. Nosotros queremos denunciar desde la agencia, como parte de esta campaña, que hay un responsable de este crimen, que es el Estado paraguayo, el gobierno de turno, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo a cargo de este Estado. Y queremos remarcar además que hay brazos ejecutores cómplices, y hay además quienes eligen callar ante este crimen. El Estado paraguayo es infanticida y es feminicida. Y que también dudamos, del Estado de Derecho que se vive, que dice ser una democracia. Porque el actual gobierno, el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas fueron quienes sostuvieron la dictadura paraguaya durante 35 años, esta dictadura tan larga. Y fueron quienes después pactaron una salida ordenada mediante un llamado a elecciones, significaron esta caricatura de democracia y se perpetúan así en el poder, pero siguen gobernando bajo los mismos términos. Habituados a la impunidad, hacen largos años ya, recurren a la cultura de terror, a los secuestros, a los asesinatos y ahora, bueno, al infanticidio y al feminicidio. Por eso queremos denunciar el asesinato de las niñas Lilian y Carmen y el secuestro y desaparición forzosa de Lichita en manos del ejército paraguayo bajo las órdenes de Mario Abdo Benítez, con todas las letras. Porque Mario Abdo Benítez es hijo del secretario de Stroessner y es alguien que desde un principio se comprometió a luchar contra lo que él llama crimen organizado. Es decir, se comprometió desde su lugar, desde el lugar que le toca, desde su lugar de poder, reprimir cualquier forma de lucha o organización social que se rebele contra este sistema injusto y que somete a la pobreza y a la indigencia a la mayoría. Estamos nosotros ante un sistema mundial perverso que nada tiene que ofrecer a la humanidad salvo marginalidad y pobreza, hambre, destrucción de la vida, porque para sostenerse debe hacer correr sangre. Yo les quiero traer a colación una cita que extraje del informe de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, que creo que representa un poco la denuncia que nosotros queremos hacer. Dice: la mujer fue sujeto permanente de violación de los derechos humanos durante la dictadura, validando la injusticia de género como normatividad social e instalando las peores formas de discriminación y violencia basadas precisamente en el género, tales como la esclavitud sexual, las distintas modalidades de tortura sexual, la privación de la libertad de hijos e hijas, la desintegración familiar, la exclusión social, entre otras. Traigo esta cita porque es una cita que de autoridad, de gente experta sobre el tema, y que condensa muy bien una realidad que ya conocemos, pero está muy bien condensada. Con esto nosotros, ¿qué queremos decir? Que más allá de todo lo que ya sabemos y en torno a este crimen y todo lo que ya se ha dicho desde los espacios de lucha, lo que nosotros queremos decir es que hay una forma muy particular en la forma en que la política represora, mediante el hostigamiento, el miedo y la persecución, el Estado se despliega sobre las mujeres. Porque esta represión, este hostigamiento, este miedo, las mujeres lo sufren y lo sufrimos en nuestros cuerpos. El cuerpo de la mujer, que siempre es un territorio en disputa. Y esta es una observación que nos resulta muy pertinente destacar por la historia del Paraguay, por lo que nosotros ya sabemos de su estado pedófilo, misógino y ahora también infanticida y femicida, de los secuestros de niñas de la dictadura, de la trata, de la prostitución, tan denunciados, de los prostíbulos, del ejército, de la cultura de la violación. Solo desde este lugar comprenderemos cómo es que opera la lógica de las múltiples violencias ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres, niños y niñas, que nos traen hasta la muerte de las dos niñas argentinas y la desaparición de Lichita. Porque estas acciones, desde nuestra perspectiva, tienen un doble fin, trágico, morboso, que es el disciplinamiento social por una parte y lamentablemente el premio para otros. Y el premio está justamente en la violación, pero también está en la tortura, también está en el secuestro, en la desaparición. Porque el premio es poseer y disponer de los otros, de los cuerpos, de estos territorios que están en disputa. Considero que parte de la historia de todo esto que nosotros estamos hablando es justamente la historia de una persecución interminable del Estado hacia una familia. Y esto es también en cuanto al disciplinamiento. Y decir, tal vez solamente, que mientras más crueles son las acciones, más contundente es el mensaje que se transmite. La lucha de los pueblos, la historia de la lucha de los pueblos está plagada de hechos como este, así tan aberrantes, y nosotros no podemos callar. Tal vez, ¿qué puede ser más cruel que el asesinato de los niños, la desaparición de nuestros hijos? Las mujeres, que fuimos históricamente un sector al que se le negó la voz y la posibilidad de decidir y la posibilidad de elegir, hoy encarna como colectivo una ola de lucha que es internacional, que no tiene fronteras, y nosotros, desde nuestro aporte feminista, desde este espacio, bueno, nos sentimos parte de este fenómeno e impulsamos esta lucha antipatriarcal, que es desde nuestra perspectiva una lucha anticapitalista y antipatriarcal, porque son dos modos, dos sistemas que se retroalimentan y se combinan. Por eso nosotros queremos denunciar a los gobiernos y a las instituciones funcionales, a estos gobiernos, como la Iglesia, la justicia patriarcal, los ejércitos represores, y bueno, que sostienen todo este sistema de explotación y opresión, que garantiza el saqueo, la usurpación, la ganancia de los capitales multinacionales y también de los empresarios locales, y que mantiene la desigualdad en todos los países de Latinoamérica y en Paraguay, que es uno de los países con el reparto de tierras más desigual de Latinoamérica. Desde este espacio y con una visión de género era que nosotros queríamos analizar este crimen tan terrible, porque contempla todas estas aristas, y creemos que desde todas estas aristas y desde todas estas particularidades es que nosotros debemos analizarlo, desde todos estos aspectos, denunciarlo. Bueno, y por supuesto seguir en la lucha y nunca olvidar, nunca naturalizar estos crímenes. Tenemos que seguir el ejemplo de las hermanas Villalba y de la valiente Lichita. porvenir, y otro porvenir, y otro porvenir, y otro porvenir, y otro porvenir. Sonaba Acorazado Potemkin con su tema casi himno ya, El pan del facho, desde su segundo o tercer disco. Este dato sí que ya no lo tengo, pero seguimos aquí adelante porque queda un poquito más de Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. De este lunes 3 de octubre, sí, y nos vamos para Chile. Nos vamos para Chile porque tenemos la columna latinoamericana, la columna chilena latinoamericana, con todas las novedades de lo que va pasando en los países hermanos de Latinoamérica, por nuestro columnista, nuestro compañero desde Chile, Abner Vega Cabrera. No sé si estás ahí, Abner, nos estás escuchando. Buen día. Hola, buen día. Sí, por acá estamos, compañero. Bueno, muy buenos días, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas otra vez, otro lunes más aquí con nosotros. Bueno, contanos, no sé si sabemos que estás, no te queremos joder, pero sabemos que estás medio complicado de salud ahí, que estabas con algún problemita, así que nada, como para tener tu presencia aquí en el programa. Contanos un poco. Mira, sin ninguna duda hay que partir comentando lo que sucedió recién ayer en Brasil, teniendo en consideración que Brasil es un país inmenso, gigante en territorio y población. Por lo tanto, su economía es una economía que tiene una gran importancia a nivel mundial. Dentro de los alineamientos geoestratégicos, Brasil se viene alineando hace ya varios años por fuera de la órbita de Estados Unidos de Norteamérica, con esto de los BRICS, los países que buscan alternativas económicas distintas a las de Estados Unidos, Europa, y que han ido agrupando a Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, y bueno, y también últimamente Argentina, que ha estado tratando de ingresar a ese grupo de países. Entonces, la cantidad de personas convocadas a la votación ayer en Brasil era altísima. Se pensaba que podía haber una alta abstención, pero al parecer la polarización que se generó entre dos de los candidatos, había muchos candidatos a presidente, presidenta, pero se produce una gran polarización entre el actual presidente Bolsonaro y el ex presidente en dos oportunidades, Lula. Y bueno, lo que hasta ahora sabemos es que la elección, en la votación de primera vuelta, Lula le sacó alrededor de 6 millones de ventaja a Bolsonaro, por lo tanto, ambos pasan a segunda vuelta porque no se logra el 50% más uno por parte del candidato. Y ahora viene una serie de negociaciones y de acuerdos en función de la segunda vuelta, que seguramente va a tener resultados muy estrechos. Porque lo que podemos observar en la elección de Congreso, de senadores y diputados, es que hay una mayoría de derecha que salió electa. Entonces, lo que va confirmando de alguna forma en la región latinoamericana, hay una cantidad de personas, una cantidad de integrantes de nuestros pueblos que tienen un pensamiento conservador, que tienen un pensamiento incluso derechista, y que por lo tanto experiencias de gobiernos de ultraderecha, diríamos casi neofascistas como Bolsonaro, tienen un gran apoyo en la población. Pero lo más probable es que en segunda vuelta de todas formas se imponga Lula en las votaciones. Ahora, lo terrible es que aunque gane Lula en las votaciones en segunda vuelta en Brasil, tenemos una situación muy similar a la que se ha dado en otros países de Latinoamérica, como México, como Colombia, Perú, Chile, ¿no?, en donde ganan estos gobiernos progresistas o estos gobiernos que se dicen de izquierda, pero que sus programas son programas de derecha. En el caso de Brasil, el programa de gobierno de Bolsonaro evidentemente es un programa ultraderechista, pero el programa de Lula no es un programa de izquierda, no es un programa revolucionario y tal vez ni siquiera reformista. Y no solo lo digo por la alianza que tuvo que hacer con sectores de derecha, incluso el vicepresidente es un conocido militante de la derecha, el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin. No solo lo digo por eso, o el apoyo de algunos partidos de derecha a su candidatura, sino que también lo digo por la historia. Tanto el primero como el segundo gobierno de Lula, e incluso el gobierno de Dilma Rousseff, que trata de profundizar en algunos cambios, algunas reformas favorables a los pueblos, en general los tres gobiernos no son anticapitalistas. no son gobiernos que hayan diseñado y ejecutado un programa que haya enojado mucho a la clase gobernante y al empresariado brasileño. Pero sí, en el caso de Dilma, sobre todo, termina enojándose por sus medidas económicas con el sector de la burguesía internacional, financiera, en fin, porque ella prioriza por el desarrollo del empresariado industrial interno y toma alguna medida económica en ese sentido. Entonces, aunque podamos decir que es probable que gane Lula en segunda vuelta, no podemos decir en ningún caso que será un gobierno de izquierda, y además va a tener una amplia oposición en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ahora, esta situación se asemeja mucho, como decía hace un rato, a lo que ha sucedido en otros países. Aunque hay diferencias, por cierto. En Perú, por ejemplo, cuando gana Pedro Castillo la presidencia, Perú se enfrenta con una fuerte oposición dentro del Parlamento hasta el día de hoy, y eso hace que su programa, que era bastante progresista, bastante izquierda, uno podría haberlo catalogado de reformista en forma, digamos, un reformista real, verdadero, no como otros progresistas o socialdemócratas, sin embargo no ha podido avanzar prácticamente nada en ese plan de gobierno, y al contrario, ha tenido que buscar alianzas con sectores de derecha y ha tenido que desdecirse de muchas de sus propuestas de campaña. En el caso de Petro en Colombia, gana la presidencia con un programa que claramente tampoco es de izquierda. Sin embargo, Petro apenas inicia su gobierno, toma algunas medidas que son por lo menos anticorrupción, por lo menos la defensa de los derechos humanos, destituyendo a muchos generales, promoviendo una reforma tributaria, en fin. En el caso de Chile, por el contrario, Boric gana la presidencia con un discurso con un apoyo de sectores que se habían movilizado durante la revuelta, pero ya antes de la segunda vuelta había pactado con el empresariado y había bajado muchas de las propuestas que habían enarbolado en un principio, había moderado su programa, y finalmente lo que ha hecho una vez en el gobierno es gobernar absolutamente en el mismo sentido que lo hicieron los gobiernos anteriores, es decir, la consolidación del neoliberalismo. Entonces, en Latinoamérica está compleja la cosa para los pueblos, por cuanto nos entusiasmamos con candidatura o con gobiernos que tienen un discurso de izquierda o al menos progresista, pero una vez que están instalados en el Estado, terminan gobernando en alianza con los sectores dominantes de la sociedad. Abner, entonces no me entusiasmo, decís. No me entusiasmo con Lula, no me entusiasmo con esto. No nos entusiasmemos. El mensaje sería. Bueno, lo que sí está claro es cómo todo el trabajo de la derecha en Sudamérica en los últimos 10 años se ve hoy también en el apoyo a Bolsonaro, ¿no? En las urnas. De todas maneras, Abner nos decía que a tu lectura gana Lula. Sí, lo más probable es porque por un lado le sacó 5% de ventaja a Bolsonaro en primera vuelta, y los otros candidatos y candidatas más importantes seguramente va a poder conquistar un porcentaje importante de apoyo, y es eventual también movilizar a sectores que no fueron a votar y que ante una definición como más estrecha se movilicen. La derecha se caracteriza por ser muy militante, por ser muy esforzada, muy trabajadora. Entonces, es difícil que muchos bolsonaristas se hayan quedado en su casa sin ir a votar. Y efectivamente, en Latinoamérica y en el mundo, mira lo que pasó en Italia hace pocos días, hay un avance considerable por parte de sectores neofascistas, sectores de ultraderecha, y que no es casual, porque en la medida que los gobiernos que se dicen de izquierda no han hecho gobiernos de izquierda, sino a lo sumo gobiernos socialdemócratas, no nos olvidemos nunca que el capitalismo tiene defensas por dos lados. Cuando no le funciona con la socialdemocracia, que es un capitalismo aguado, capitalismo un poco más suave, un poco menos represivo, más inclusivo, cuando no le funciona con ese capitalismo encabezado por la socialdemocracia, entonces recurre al otro extremo, que es el fascismo. Entonces nos hemos movido en las últimas décadas entre la socialdemocracia y el neofascismo, como distintas expresiones del mismo capitalismo globalizado, mundial, que tiene sus pugnas, por cierto, pero que es capitalismo al fin y al cabo. Bueno, muy bien, habla muy claro. También nos dejás casi desolados, te digo, pero bueno. Uno quiere creer, quiere pensar que por ahí alguna luz en algún lugar, pero bueno. Estamos con el mal menor aquí en Latinoamérica, codiándonos. Y bueno, es así la cosa, parece. Bueno, Abra, no te queremos molestar, no queremos incomodarte, si te parece. Si, no sé si vos querés cerrar con alguna cosa, como más, ahí darle un pequeño cierrecito a la nota, okay, para dejarte descansar y bueno, que te repongas y esperemos tenerte el lunes nuevamente. Pero contanos, no sé si hay algo más. Sí, mira, habría que insistir algo que yo planteo siempre, que nuestra esperanza y nuestra confianza como pueblos no podemos seguirla poniendo en partidos corruptos que se venden a la socialdemocracia o que terminan siendo infiltrados por sectores globalistas, en fin. Entonces nuestra confianza no puede estar en los viejos partidos de la izquierda tradicional, pero tampoco nuestra confianza puede estar en que los cambios los vamos a hacer desde los gobiernos o desde los estados. Más bien deberíamos empezar a poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro futuro en la autoorganización de los pueblos. El llamado sigue siendo a la autoorganización de los pueblos y a generar políticas de cambio, políticas transformadoras desde los sujetos populares, sin la intermediación de los partidos, sin la aspiración necesariamente a los gobiernos, al Estado, sino una construcción popular genuina, real, de sujetos populares, con pensamiento crítico y con propuestas políticas generales, globales, no solo locales, pero que no estén siempre dependiendo de estos padrinazgos, de estas conducciones que nos han llevado a lo que nos han llevado. Así que la esperanza sigue en pie, por supuesto, pero en los pueblos que hoy día hay pequeñas franjas que están en lucha, independientes, autónomas, y eso es lo que habría que fortalecer de manera que vaya despertando, como en algún momento se decía en Chile, el gigante popular, que vaya despertando los pueblos pobres y marginados, la alianza entre los pueblos mestizos y los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y a partir de eso levantar proyectos liberadores anticapitalistas en su esencia, en la verdad verdadera. Porque acá en Chile, por ejemplo, estamos ahí todavía con la discusión de la nueva constitución y con la discusión de la firma del TPP-11, y en un gobierno que se dice de izquierda. Entonces, por ahí no va la confianza. La confianza, siempre la solidaridad de pueblo a pueblo y la confianza en nosotros y nosotras mismas. Muchas gracias y un gran abrazo, compañeros. Te mandamos un gran abrazo, impecable, como siempre. Bueno, esperemos el lunes encontrarte un poquito mejor. Te mandamos buena recuperación. Yo no lo noté muy decaído. Impecable el tipo, está impecable. Gracias, Abner, un fuerte abrazo. Estoy con un dolor de cabeza, pero inaguantable. Abrazo grande, compañero. Gracias, gracias por el esfuerzo. Dale, hasta el lunes. Era nuestro compañero Abner Vega Cabrera desde Chile, que nos traía toda esta información interesante, el análisis del compañero, ¿no? Realmente enriquecedor. Sí, sí, das para escucharlo un rato largo. Sí, bueno, se sentía mal, estaba medio. Pasa, ¿no? Pasa, las gripes acá, ¿no? En la primavera, las alergias, ¿no? Se complica. Estuvo bueno escucharlo hacer esa relación con los otros gobiernos pseudo progresistas, claro, o de lo que sea, que terminan empatándose en la agenda y uno dice, pero ¿cómo es la cosa? ¿De qué lado estás? Claro. Bueno, encaramos la salida, gente. Bueno, mañana hay más Enredando a las 10 de la mañana. Estamos terminando el Enredando el lunes, mañana martes, claro, sí, mañana lunes, entro Enredando. Ponele chequeado, sí. Ya está, listo. Lunes, ya está. Lunes check. El martes, lunes check. ¿Quién le toca? La Barriada, de Florencio Barriada. Varela, ¿sí? Bien. A las 10 de la mañana, por el mismo canal y la misma... Bueno, ¿saben quién no estuvo en Florencio Varela, pero sí estuvo en Córdoba? ¿Quién? Estuvo Emir Kusturica, acá, en la provincia de Córdoba. No, ¿en serio? No sabía. Sí, estuvo inaugurando la Feria del Libro de Córdoba. Ajá. Lo engancharon porque el sábado también se presentó en Buenos Aires, en ese teatro que ahora, bueno, es la radio, todo eso de Vorterix. Su banda, la Non Smoking Orchestra, está girando por todo el mundo, despidiéndose después como de 20 años de estar tocando. Están grandes los tipos. Claro. Tenían esa fechita en Vorterix en Buenos Aires el último sábado y la gente piola de Córdoba dijo, ¿pero cómo? ¿Va a estar por acá por Córdoba? ¿Está Buenos Aires, no viene para acá? Sí. Pero te mando un remis. ¿En dónde van a estar? Estuvo en la Feria del Libro, ya estuvo. Pero nosotros lo vamos a emular con musiquita para la despedida, pero ustedes se querían despedir de la gente y todo. Nos vamos. La pasamos bárbaro hoy. Espero que los oyentes también. Nos encontramos entonces el próximo lunes acá de Radio Roja para hacer el Enredando las Mañanas. Por supuesto, mañana desde La Barriada. Chau. We'll be right back.